You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos en Ágora Sol Radio. Aquí estamos en Barrio Canino, un viernes más. Directos a vuestra digestión. En esta dura sobremesa de los viernes. Más dura para nosotros que para vosotros. Y bueno, sacrificamos la siesta por daros un rato la turra. Y por el buen rato también, ¿por qué no decirlo? Que pasamos aquí nosotros también en la mesa. Buenas tardes y bienvenidos a este programa hecho 100% con carne de perro y, como siempre digo, con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y hoy de eso vamos a hablar. Esto es Barrio Canino hasta las 6 de la tarde aquí en Ágora Sol Radio. Hoy con dos invitados especiales, como siempre, como todos los que vienen por aquí. Con iniciativas individuales que han hecho con tanta persistencia que al final han acabado viniendo aquí a contarlo. Nos han seducido. Doctor Harry, in the house, tú que te dedicas a buscar en internet cosas del canódromo, que lo sé yo. Hay auténticos pervertidos, ¿eh? Sí, sí. Al final mira lo que has conseguido traernos a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas tardes. Pues contento de poder hablar del canódromo y de otras cosas. Ya era hora de que habláramos del extrarradio aquí como Dios manda, hombre. Por favor. Sí, porque tuvimos otro invitado que habló de barrios, pero sin ningún rigor. No sé si os acordáis de la entrevista con Robertez. Es que lo que pasa cuando viene Robertez aquí, que acabamos hablando de cosas que, bueno, y sin rigor siempre. Profesor M, tío, ¿cómo estás? Pues maravillosamente bien. Si es que venir aquí es justo llegar del trabajo, es que le jodan a la rutina. Entonces es alegría. Aquí solo se puede ser feliz. Es verdad que todos los caninos empezamos aquí. Nuestro fin de semana empieza en la radio, tío. ¿Tú sabes dónde está el canódromo? Por supuesto. ¿Has corrido tú en el canódromo? No, pero he apostado. No. Oye, Robert, tío. Que ¿tú sabes dónde está el canódromo, tío? Buenas tardes. Pues no lo sé, la verdad. No he ido nunca. Buenas tardes. Y nuestra primera invitada que estaba ahí en la mesa, sabemos que sí que sabe dónde está el canódromo. Elvira Navarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Elvira, entre otras cosas, es autora del blog Periferia. Entre otras cosas porque, bueno, hoy, no sé, nos apetecía hablar de eso, pero podríamos haber hablado de muchas otras cosas contigo. Además, seguro que el profesor M estaba deseando hablar de literatura y de libros y de novelas y de personajes y de cosas. Pero bueno, a nosotros hoy nos había dado por hablar de la periferia, lo que nosotros aquí normalmente hemos llamado extrarradio. Lo que hemos llamado nuestro barrio. Y además vamos a acabar discutiendo, porque yo voy a dar mi propia definición de periferia, que ha sido siempre muy duramente criticada, pero nunca suficientemente argumentada. Así que o argumentáis vuestras críticas o hoy tendremos que asumir que periferia es todo aquello que acontece alrededor de Vallecas. Una buena definición. Pero no podemos empezar el programa, Dr. Harry, sin una canción canina, tío. A todo esto, el fondo que habéis puesto hoy es horrible, tío. No. Vamos a hablar un poco de música hoy, porque yo no sé, la verdad que hoy como teníamos dos iniciativas distintas, no había una temática que las uniera, hemos dicho, vamos a sentirnos libres, vamos a poner música que nos salga de dentro, y madre mía, debemos estar bastante jodidos, ¿eh? Porque hemos traído cositas bastante raras. Si creíais que habíais oído cosas bizarras en Barrio Canino, esperaos a la lista musical de hoy, porque vais a alucinar, amigos. Y bueno, ya os habéis hecho una idea de lo que vamos a escuchar hoy con los fondos que estamos escuchando en la presentación. Vamos a ir a un tema canino bastante cómodo. Digamos que va a ser lo más agradable que oigamos hoy. Agradable, bueno, a ver, que todos tenemos nuestros gustos particulares. Pero en fin, digamos lo más estándar. Vamos a hablar, vamos a poner un tema de Yo la tengo, que curiosamente es un grupo que nos gusta bastante y no había sonado nunca en el programa. Pero antes de empezar, antes de deciros qué tema vamos a poner, vamos a hacer una pequeña reflexión o curiosidad sobre el nombre del grupo, Yo la tengo. Yo la primera vez que oí esto de Yo la tengo pensé que serían de Cuenca o Albacete o incluso de Vallecas, podrían haber sido. Pero no, son americanos, son yanquis. De la periferia de Vallecas. Exactamente. Y diréis, ¿y por qué se llaman Yo la tengo? Eso me pregunté yo. Y me he enterado antes de ayer por qué se llaman así. Estos tíos son bastante frikis, al igual que otros muchos de los que me rodean hoy aquí. Y parece ser que en la Liga Norteamericana de Béisbol del año 1962, os pongo en situación, jugaba en el equipo de béisbol de los New York Mets un venezolano de apellido Chacón, que el tío no hablaba ni papa de inglés. Sus compañeros de equipo, cuando iban a coger la bola, decían siempre I got it, ¿no? Y el tío, como no entendía qué significaba I got it, pues al final acababan chocando entre ellos. Compañeros de equipo intentaron aprender cómo se decía en castellano y decían Yo la tengo, con lo cual solucionaron perfectamente el problema con Chacón. No así con el resto de compañeros, que chocaban entre ellos porque ninguno más sabía lo que quería decir Yo la tengo, hasta que uno de los compañeros del equipo se acercó y le dijo, What the heck is Yellow Tango? Yellow Tango. Bien, pues de esta friquez nace el nombre del grupo, que ya os dais una idea de por dónde van los tiros de esta gente. Vamos a oír un tema del principio de todo, del año 87, de su segundo álbum, cuando este grupo, que es famoso y de culto, en aquella época solamente era de culto, no le conocía a nadie, no, de hecho no vendían ni un miserable disco de ninguno de sus dos primeros álbumes, pero ahora ya recuperados, la verdad, merecían bastante la pena. Vamos a oír a Side Dog, que curiosamente, si traducís la letra de esta canción, veréis lo que significa. Literalmente lo que llamamos aquí en España hacer el perro. Yo la tengo. You. Barrio Canino. Do you know you? You. Pues ahí estaba esta canción de Yo la tengo, hoy arrancando en Barrio Canino, programa que puedes escuchar todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde aquí en Agora Sol Radio, a través de nuestra emisión online en agorasolradio.org. También nos puedes ver en directo a través de la emisión TDT, en vuestra tele, en el canal 33 Directos. Estamos ahí ya para la gente que lo cojáis. Buenas tardes, os saludamos, hijos del rock and roll. ¿Cuál es mi cámara? Pues la única que tenemos. Y podéis contactar también con nosotros por email en barriocanino@agorasolradio.org y participar en directo durante estas dos horas en el programa si queréis preguntar algo, hacer algún comentario. Y que se lo traslademos en esta primera hora a Elvira Navarro o después a Santi Ochoa, fotógrafo de camisetas, que estará por aquí. Pues lo podéis dejar en el Twitter, en las cuentas @agorasolradio y también en la cuenta @barriocanino. Y solamente ya añadir que nos podéis escuchar en redifusión en la radio online Línea 36 los lunes a partir de las 5 de la tarde. Saludamos también a los oyentes de esta emisora y la peña de Radio Malva en Valencia, en el 104.9, en el barrio de la Malvarrosa, en el 104.9 de la FM y también en la emisión online de Radio Malva los jueves a las 11 de la mañana. Madrugan para escuchar Barrio Canino, fíjate. Maldita sea, va a ser verdad lo de que Valencia es la playa de Madrid, por lo menos la de Barrio Canino. Todos los perros se bañan allí. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la entrevista y vamos a meternos en materia. Y ante todo, la primera pregunta que se me vino a mí, a la mente... No me lo digas, es obligada. Es obligada. Frase que siempre está en todos los guiones de Barrio Canino. La primera pregunta es obligada. Mentira, no es obligada, la obligamos nosotros. En cualquier caso, ¿de dónde nace la idea de hacer un blog de en el que se recojan tus vivencias recorriendo la periferia de Madrid? Pues nace de... en realidad son varios los orígenes de por qué hacer un blog sobre la periferia de Madrid. Uno de ellos es porque, bueno, yo escribo, tengo dos libros, La ciudad en invierno y La ciudad feliz. No van de la ciudad, pero sí la ciudad tiene ahí un, digamos, un protagonismo casi que fundacional, porque las historias que se recogen en esos libros surgen de recuerdos que yo tengo de Valencia, porque yo viví durante 13 años en Valencia, desde los 5 hasta los 18, es decir, que pasé buena parte de mi infancia y toda la adolescencia allí. Y entonces yo me di cuenta de que cada vez más el espacio urbano era para mí más importante como escritora. Uh-huh. Y yo desde los 18 años vivía en Madrid. Y de la misma manera que Valencia, digamos, generó todo un universo, me di cuenta que también Madrid estaba generando una necesidad de escribir directamente sobre la ciudad y además de escribir sobre espacios que no son siempre los recogidos en cine, literatura, en que suelen ser los espacios más de postal, ¿no? Uh-huh. O sea, que digamos que la cultura o el cliché se retroalimenta. Entonces, si Madrid son siempre las mismas imágenes, todo el mundo bebe de esas imágenes, si hay alguien que rueda una película en Madrid, quiere que salga determinado edificio. Entonces me preguntaba por qué no escribir sobre los barrios, puesto que también, y son fundamentalmente Madrid, pero Madrid como cualquier ciudad, pero yo creo que Madrid se nota mucho en eso, ¿no? Que está formada de gente que viene de fuera que digamos que lo que hace es hacer cada barrio es como una pequeña metrópoli, ¿no? De hecho, en los propios barrios muchas veces están las procedencias de las personas. O sea, hay gente que vino de Extremadura y a lo mejor ese barrio está lleno de calles con referencias a pueblos de Extremadura. Entonces eso es algo de lo que al menos yo no tengo noticia de que se haya hablado mucho. Seguramente sí se ha hablado algo, pero no mucho. Por otro lado, yo he vivido en barrios y además me gusta caminarlos por los mismos motivos por los que me gusta escribir sobre lo que no veo habitualmente. Pues porque si yo no me cojo el metro y me voy a Villaverde, pues no, si tú no vives en Villaverde, no vas a ir nunca a Villaverde, porque normalmente si vives en Tetuán y quedas con tus amigos en Tetuán o en algún sitio más cercano o te vas al centro, pero a nadie se le ocurre recoger el metro y ver partes de la ciudad que están ahí, ¿no? O sea que Y ese era... Bueno, he dicho que son varios, pero creo que los he mezclado todos, perdón. El desorden que llevo. Y luego también como, bueno, al haber publicado dos libros, me apetecía probar lo que era el formato blog, que yo nunca había escrito en un blog, no tenía blog, no... Entonces yo veía que había mucha gente que estaba empezando a escribir en blog, y lo normal es que un escritor en un blog haga un blog literario, pero yo ya había visto que había muchos blogs literarios, me aburría, digamos, repetir el formato y en fin, o sea, hay blogs literarios de sobra. En cambio sí que esto de escribir sobre la ciudad... me pareció un buen tema para un blog porque, bueno, camino habitualmente, tomo notas, me gusta, no sé, me gusta pensar la ciudad y contarla y que me la cuenten, o sea, porque, bueno, antes habéis dicho que se habló de los barrios sin rigor. Yo voy a hablar sin rigor porque yo tampoco soy una experta. El rigor que da haberlos paseado. Sí. El rigor que da escucharte, bueno. Está lejísimos de Roberto. Eso te lo garantizo. Tiene otras cualidades, pero esa no. Bueno, el caso es que yo, o sea, conozco lo que puede conocer cualquier paseante y a lo mejor hay barrios que conozco más o porque los he visitado más, por lo que sea, o porque he vivido en ellos, pero soy una paseante de la ciudad que un día decide abrir un blog. Hay una amiga, me estoy recordando, una amiga argentina, que ella siempre defendió que había venido a Madrid para conocer Alcorcón. Había venido de Argentina a Madrid específicamente para... Esa anécdota es maravillosa. Le daba miedo, porque decía que no sabía si al final iba a gustarla tanto como ella creía. Si para ella Alcorcón fue su Ítaca, ¿para ti has sentido algún barrio como propio? Pues... Porque tú no eres madrileña, eso no aclarémoslo. Soy... Tú sí, eres de Huelva. Yo soy de... Bueno, yo estuve 6 meses en Huelva de bebé. Y entonces de Huelva hombre, no sé, no me acuerdo mucho. Luego estuve 5 años en un pueblo de Córdoba y luego estuve 13 años en Valencia y en Madrid llevo 14. En realidad es el sitio donde más tiempo llevo, en Madrid. Vamos a hacerte la prueba del huelvismo. Gentilicio de Huelva. Onubense. R de Huelva. De Onubilis. ¿Pero qué camiseta, qué barrios, en qué barrios has vivido aquí? Pues en he vivido, yo he vivido en Carabanchel, ha sido el barrio de Madrid donde yo he vivido. Luego pasé en Argüelles, he pasado mucho tiempo. He vivido en Carabanchel, en Argüelles. Ahora mismo vivo en el centro, en Malasaña. He pasado temporadas largas porque tenía un novio y prácticamente vivía con él en Paseo de Extremadura. Y bueno, los barrios, o sea, Carabanchel y Paseo de Extremadura son los dos barrios que mejor conozco por biografía, ¿no? Y aparte del centro. Y luego, ¿cuáles son mis barrios? En realidad, mis sitios favoritos de Madrid, o sea, Madrid es una ciudad que tiene poca, ¿cómo deciros? Apenas hay espacios abiertos. O sea, si vais a cualquier otra gran ciudad, siempre llega un momento que la ciudad de repente se abre y tú ves una perspectiva, ¿no? Una panorámica, aunque no esté sobre la ciudad. En cambio, en Madrid eso es muy extraño. Te tienes que ir a sitios que parece que son límites de la ciudad, que siempre son falsos límites, porque Madrid parece que no se acaba nunca, porque en realidad son... Te da la sensación de que es un límite, pero a lo mejor tienes delante un parque o tienes delante... Pero es mentira. O sea, luego hay una carretera aquí y luego hay otro barrio y luego allá hay una urbanización y la ciudad no se acaba nunca. Y me gustan mucho los sitios que dan la sensación de falso límite. Ahí, por ejemplo, me gustan mucho dos sitios. Uno, el parque que está detrás del Hospital Clínico, que es un parque... La verdad es que nunca me he preocupado de saber cómo se llama ese parque, pero voy a menudo, y que ahí hay una sensación de que la ciudad se acaba. Y luego, por ejemplo, la dehesa de la Villa, en una especie es una especie de mirador, hay otra, también se tiene la sensación de que la ciudad se acaba, es mentira, no se acaba, pero llegas ahí y dices, anda, ahora puedo salir andando y, no sé, llego a Segovia, ¿no? Pues también, hablando de estos límites o estos diferentes barrios de la ciudad, en tu opinión, ¿qué caracteriza un poco al espacio urbano de Madrid y concretamente al de su periferia? Si bien has dicho que, bueno, que cada barrio está construido de una manera y en base a... o que son pequeñas metrópolis, ¿no? Pero ¿hay algún carácter definitorio que puedas comentar. Hombre, hay uno muy evidente, bueno, hay unos cuantos muy evidentes que creo que cualquiera podría comentar, que es el color ladrillo de los edificios, el uso y abuso del aluminio. Uh-huh. Y las máquinas de aire acondicionado, pues, ¿no? Como el paisaje. Y los geranios. Sí. Bueno, bueno, en algunas se calles. Está perdiendo, se está perdiendo, sí. Pero en realidad, digamos que el desastre de Madrid, por momentos también es su encanto, porque los barrios han crecido. Y se han construido de una manera absolutamente anárquica. O sea, no ha habido un plan de que, bueno, vamos a hacer un barrio más o menos que las casas, en fin, guarden determinadas proporciones. No, no. O sea, sea la casa que se caía, se alzaba ahí cualquier edificio, luego se cayó otra. Entonces, la característica fundamental de, por lo menos, los barrios que no son céntricos, pero incluso en el centro podemos ver eso, en muchas calles, ¿no? O sea, que también lo ha presidido la anarquía absoluta. O sea, no ha habido ningún plan de construir una ciudad pensando en que el espacio urbano tenga que ser, en fin, agradable, entre comillas. Yo sé que eso de agradable o bonito es muy subjetivo, y luego si uno es de un barrio, su barrio, o sea, a mí hay barrios que, o sitios donde he vivido, que bonitos no son, y sin embargo yo los prefiero a sitios bonitos porque tienen otra cosa, ¿no? O sea, pero el caso es que Madrid no se ha preocupado apenas de generar un espacio urbano, ¿cómo deciros? Por lo menos pensado, ¿no? O sea, un poco pensado. Es que no está pensado, está hecho como si fueran ocurrencias, ¿no? Hay un trozo de barrio que tiene unos edificios de una manera, luego otros, luego en medio hay un solar. Eso es la característica, que no hay característica, porque es que no ha habido una directriz para los barrios. Sí, nos ha parecido muy interesante el enfoque de no escribir sobre la historia de los barrios periféricos de Madrid, sino sobre lo que se siente y percibe paseando por ellos. Es más, en un post dices que prefieres no leer sobre los barrios antes de pasear por ellos. Sin embargo, en el blog encontramos constantes referentes históricos y culturales. ¿Ayuda esto a entender lo que se percibe? Los referentes históricos y culturales yo creo que son esenciales para entender lo que se percibe, porque si no, hay una escritura en la ciudad, ¿no? O sea, si uno entiende un poco, yo tampoco entiendo un poco. Cuando he tenido la suerte de pasear con alguien que es arquitecto, o sea, que sí que controla muy bien de dónde viene el edificio, que si esto lo construyó el Ministerio de Regiones Devastadas de Franco, que si el otro, ahí sí que puedes hacer una lectura entera de calles, de pero en cualquier caso, digamos que la medida en que los edificios hablan de cuándo fueron construidos, de con cuánto dinero fueron construidos, pues sí que se puede, sí que ayuda a saber todos estos, digamos, hacer una especie como de genealogía del barrio para entender que ese barrio, o sea, para entender su evolución, para entender su crecimiento o su decrecimiento. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque si o sea, es muy distinto pasear y saber qué estás viendo que pasear y no saber qué estás viendo. Es muy difícil, de todas maneras, saber siempre exactamente qué estás viendo, a no ser que seas un experto en urbanismo, en arquitectura. Y sin embargo, cuando puedes pasear con alguien que sabe, la visión que te da la ciudad es infinitamente más rica. Probablemente, yo creo que con en la reflexión que estás haciendo acerca de este caos, ¿no?, que parece Madrid, entra en juego algo que sí has comentado bastante en el blog, que son los barrios autoconstruidos, ¿no? Cómo Madrid crece a partir, yo creo, sobre todo a finales de los, bueno, en los 50, ¿no? Esencialmente empieza a llegar un montón de gente a Madrid, y cómo se construyen sus casas, ¿no? ¿Qué son los barrios autoconstruidos, o cómo aparecen y cómo configuran un poco la periferia de Madrid? Pues los barrios de autoconstrucción son barrios que aparecen, como tú muy bien dices, cuando empiezan a llegar gente del campo, mucha gente, hasta el punto de que, digamos, que la ciudad no tiene tiempo de asimilar toda esa gente que llega. Entonces lo que se construyen son chabolas. Pero ¿qué pasa con las chabolas? Que traen muchos problemas. O sea, los problemas lo que son las chabolas, hay problemas de higiene, en fin, o sea, digamos que son un nido de enfermedades, o de que de repente la gente en una riada. Entonces se empiezan a hacer una especie como de programas de autoconstrucción, que es que, dirigidos por un arquitecto, la propia gente del campo se construye las casas con determinadas, o sea, sabiendo un poco cómo se construye la casa, ¿no? Y además, si vais, por ejemplo, a Caño Roto, las casas son todas iguales, ¿no? O sea, que ahí ha habido alguien diciendo, bueno, la casa se tiene que construir de esta manera, y supongo que aprovechando la fuerza de trabajo de una pobre gente, uh-huh, que no tenía más remedio que construirse sus casas, pues les pusieron una... O sea, había arquitectos que dirigían la construcción de esos poblados. Y hay varios en Madrid. Lo que pasa es que tienen problemas de, bueno, como están construidos con materiales muy baratos, en realidad son muy caros porque pierden mucho calor, es decir, necesitan, en invierno necesitan mucha calefacción, en verano necesitan mucho aire acondicionado, no son... Doy fe, mi abuela vive en una de esas casas. Entonces tú sabes más que... O tu abuela, la tienes que traer aquí al... Madre mía, no sabes lo que dices. Pero sí, es cierto. Y luego, en la misma manera que las casas son extrañas, ocurre, por ejemplo, Lucero, que es un barrio adyacente, los que conozcáis Lucero, porque además tenemos aquí todos amigos comunes que viven allí, es un laberinto. O sea, aquello más bien parece una medina de una ciudad árabe que otra cosa. No tiene ningún sentido las calles, ni sabes dónde empiezan, ni dónde acaban, ni nada. Esto quizá configure bastante el paisaje. Sí, yo lo que me doy cuenta es de la zona sur de Madrid, esencialmente, o de los barrios de la periferia sur de Madrid, probablemente por una serie de circunstancias que, bueno, vamos a comentar, vamos a meter un corte musical, que se nos está yendo el tiempo, y ya seguimos hablando de todo esto. Pues sí, vamos a seguir con un poquito más de música. Bueno, esta semana, como el equipo canino eligió por consenso hacer una setlist freestyle, y bueno, nos hemos quitado... el corsete y las ataduras de la monotemática musical, ¿no?, que utilizamos habitualmente en nuestros programas, pues se me ocurrió traer a uno de los mejores cortadores, pegadores de la música electrónica contemporánea. Así es, uno de los reyes del sampleo, un freestyler que tiene miles y miles de vinilos en el sótano de su casa de Austin, Texas, y que en sus shows ya no hace el turnabilista, sino que sale con su Apple y sus cacharros de última generación para dar conciertos como si fuera una estrella del rock. No es que haya hecho méritos, bajo mi humilde opinión, para alcanzar ese éxito obtenido, pero la verdad es que daba gusto verle antaño en sus shows sudando la gota gorda con tan solo sus platos y la mesa de mezclas. Pues sí, amigos, estoy hablando del estadounidense DJ Shadow, y el tema que he elegido de su disco del 2006, The Outsider, es toda una oda al pensamiento constructivo, al just do it, con confianza y seguridad en ti mismo, pues como el trabajo que nos ocupa de nuestros invitados de hoy. Venga, escuchamos This Time I'm Gonna Try It My Way. In the beginning, as time passed on, still didn't know. But this time, I'm gonna try it my way. I'm gonna live like my way. This time, I'm gonna try it my way. canino. Pues ahí estaba DJ Shadow. Iba a decir un comentario, pero no lo voy a hacer. Seguimos en Barrio Canino. Estamos en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio. Y hoy estamos, como decíamos al principio del programa, abordando dos iniciativas particulares de personas que lo han hecho con tanto tesón que al final pues han acabado aquí, porque a nosotros nos han seducido. Por una parte, Elvira Navarro, con la que estamos hablando en esta primera parte del programa. Ella es autora del blog Periferia, que somos tan descorteses que todavía no hemos dicho la dirección del blog, pero es madridesperiferia.blogspot.com.es. Y bueno, pues en la segunda parte del programa estaremos hablando también con Santi Ochoa. Él es fotógrafo de camisetas, así se autodefine, cazadas, como él llama a su arte de fotografiar camisetas, en circunstancias que siguen unas reglas que él mismo se ha autoimpuesto y que luego nos contará. Camisetas reivindicativas, la mayor parte de ellas, que podéis ver, si queréis, mientras estamos hablando con Elvira, en el Flickr. Meteros en Google y ponéis fotos de camisetas, todo seguido. Oye, pues si no lo encontráis, añadís Santi Ochoa y vais a acabar en un Flickr donde encontráis las más de 5.000 camisetas de la colección particular de este personaje que tendremos dentro de un rato aquí. Pero todavía nos quedan barrios que recorrer y muchas cosas que hablar con Elvira. Sí, Andrés, estábamos, antes de escuchar a DJ Shadow, estábamos hablando de quizá las diferencias que había entre los barrios del sur y los barrios del norte. Estábamos comentando, Elvira, antes de empezar a hablar acerca de la existencia de un documental que vimos hace un mogollón de años. Si alguien ha oído hablar de este documental, por favor que nos escriba, porque no lo encontramos por ningún lado. Es un documental que se llama ¿Qué pasó con mi barrio? Y en él relataban cómo se construyeron los barrios de aluvión, que se llamaban en aquella época, ¿no? Que como según a lo largo de los años 50-60, cómo fueron llegando gente a Madrid y fueron construyendo sus casas. Y sí había una cosa que me pareció particular en este documental, no sé si te acuerdas tú, Juancar. La diferencia entre los barrios del sur y los del norte venía determinado por el tipo de persona que venían. Si bien a los barrios del sur, esencialmente la gente que venía era gente del sur, de Extremadura, de La Mancha, de Andalucía, en su mayor parte jornaleros que no poseían tierras en el pueblo de donde venían. Entonces, esto venían con todo, ¿no? Venían con el carro, con la familia y con todo, y allí donde llegaban, pues construían su casa y se ponían a vivir. Mientras que los barrios del norte de Madrid venían de gente de Castilla, León o de Aragón, que sí tenían, aunque dejaran un pedazo de tierra o familia atrás. Con lo cual, venían, pero con otra historia, ¿no? Digamos, venían, trabajaban y se podían volver al pueblo en un momento determinado. ¿Tú has notado este tipo de, paseando por la periferia de Madrid, esta diferencia norte-sur en algún tipo de, pues en la construcción de los barrios o en el tejido social de los mismos barrios, cómo están hechos? Sí, yo creo que es algo que salta a la vista, ¿no? Incluso se nota en la M30, si te das un... Bueno, ahora ya la M30, como la han soterrado una parte, ya no, lo del sur ya no se puede ver también. Pero se notaba cuando era posible estar... Bueno, mi padre es que se perdía por la M30, yo he dado vueltas con mi padre por la M30. Estabais en órbita, ¿no? Sí, en órbita. Entonces se notaba mucho la diferencia de las viviendas del norte y del sur. Yo creo que hay una división de viviendas de protección oficial de first class, ¿no? De primera clase, y viviendas de protección oficial de segunda clase, ¿no? O sea... y pienso ahora mismo, por ejemplo, en el barrio de La Estrella, ¿no? Que hay, son viviendas de ladrillo y sin embargo hay una diferencia brutal con las viviendas de ladrillo del sur, ¿no? Yo creo que en general es así, luego habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la zona de Pueblo Nuevo es parecida al sur. O sea que sí que en general hay esta división norte-sur de clases en Madrid, pero se rompe un poquito por algunos sitios. Nos preguntan también en el Twitter, Xavi VK, que está viendo el programa en su casa, calentito, con un cafetito, dice él. Ahora dice cafetito, pero este se tomaba carajillo. Este es uno de los inventores del carajillo viendo Barrio Canino, porque esto lo ha dicho más de una vez. Opa. Que seguro, además con un polvorón ahora, tío, joder. Que dice que opinas de determinados edificios que se construyen en los PAUs, en los que los arquitectos han derrochado toda su creatividad. Pues yo conozco un poco el PAU de Carabanchel. Pues tendría que saber cómo son las viviendas por dentro. pero a priori a mí no me parece mal que se concedan, que haya concursos de para conceder construcciones de vivienda pública y que en esos concursos se mire. Otra cosa es que cuál es el criterio con el que se mide eso, ¿no? Pero por lo menos que se mida cierta estética, que a lo mejor luego a la gente no le gusta o puede ser horrible, pero por lo menos se mide eso, porque antes ni siquiera se miraba. Antes era, vamos a construir aquí un almacén de personas, ¿no? O sea, no se miraba ni siquiera eso. Entonces, no me parece mal. Incluso el Pau de Carabanchel, algunos edificios, es verdad que parecen containers, por ejemplo. O sea, sí. Hay algunos de colorines que yo no sé si... Es divertido verlo, pero yo no sé si me metería ahí a vivir. Es decir, o sea, porque yo creo que bueno, también depende mucho de lo que uno tenga como idea de casa, ¿no? En Estados Unidos hay mucha gente viviendo en caravana que yo pienso, joder, yo tampoco me pondría... No, digamos que uno tiene una idea de lo que es una casa porque ha vivenciado una casa, y una casa es más o menos algo con paredes que no tenga una sensación de que se va ni abajo, o que no sea un container, que vaya a venir una grúa y de repente te vas a despertar y te encuentras ahí. Sin embargo, a los que no son containers, o sea, hay una parte de edificios de ladrillo rojo que están bien hechos, o sea, que lo ves y dices, anda, pues esto no estaba mal. Pues entonces, a priori no me parece mal que por lo menos que eso lo tengan en cuenta, igual que están empezando a tener en cuenta, bueno, hace ya tiempo que se tienen en cuenta criterios ecológicos, ¿no? De si las viviendas van a gastar mucho, pues también que se le ocurran un poco los arquitectos y que hagan viviendas por lo menos que sean distintas. Es cierto que a lo mejor es el resultado de algunas de esas viviendas, luego dices, joder, pues te podías haber metido... Eso, por abajo, ¿no? Pero... Eso, por ahí. Viva el deístico. Elvira, ¿tú crees que la gente a la hora de comprar una vivienda realmente se preocupa por ese tipo de cuestiones de, por ejemplo, cuánto de eficiente energéticamente es mi vivienda? Te lo pregunto porque llevo toda la semana, por distintos motivos, metido en el Congreso Nacional de Medio Ambiente y me han dado mucho la turra con esto de la eficiencia energética dentro de los edificios. Y de hecho estuve en una charla esta semana de la Fundación La Casa que Ahorra y hablaban un montón de este tema, y además desarrollaban unas técnicas complejas de termografía, que tiraban fotos a los edificios para ver por dónde se perdía el calor y tal. Uh-huh. Y hablaban precisamente de esto, decían, es que la gente cuando piensa en una rehabilitación piensa en una fachada de otro color, pintada, muy bonita. Uh-huh. Pero no piensan en la funcionalidad de determinados elementos. Uh-huh. ¿Tú crees que la gente realmente piensa esto a la hora de comprarse una vivienda o a la hora de valorar...? Lo que voy a decir es aventurado porque tampoco he hecho yo una encuesta ni tengo... O sea, es un pálpito. El pálpito que yo tengo es que en realidad no. Pero porque... bueno, creo que en general tenemos poca conciencia para todo y para esto también, ¿no? O sea, que lo de la eficiencia ecológica. Y además, incluso para el ahorro que supondría para el bolsillo, porque si tu vivienda es... O sea, no tienes que gastar tanto en calefacción ni tanto en luz, pues te lo vas a ahorrar. Ni siquiera hay una conciencia de eso porque no nadie te lo cuenta, ¿no? O sea, no... Bueno, no sé, yo nunca me he comprado una casa. Pero no sé si en la inmobiliaria te dicen, oye, pues además, la calefacción de aquí es de tal sistema que te ahorras. Creo que esos elementos yo no los escucho cuando la gente se va a comprar casas. Tampoco conozco a mucha gente que se compre casas. Y esa cuestión tan, tan importante, yo siempre digo lo de ¿por qué coño a los arquitectos no se les ocurre insonorizar un poquito? No debe ser tan difícil ampliar. O sea, tú no dirías, mira, tío, te va a salir 3.000 euros más caro, pero no vas a escuchar la tele de los vecinos. Lo que estabas comentando antes, por un lado, me divierte mucho sobre esta nueva arquitectura. Hay un caso paradigmático en el Alto de Extremadura, donde el que delante de unos edificios pajarera, o yo los llamo así, bastante extensos, de repente, justo delante, pusieron un edificio de color rojizo, muy largo, que es como una especie de fachada alargada y que tiene cierto papel como de lienzo, de mira esto y no imagínate que lo que hay detrás es igual. ¿En serio? Sí. ¿A qué altura está? A la altura de la salida de Cuatro Vientos, yendo en el 39. Vale. Bueno, pues a ver si... Hace tiempo que no paso por ahí, pero a ver si paso para... Y luego, dejando a un lado lo que es la parte más arquitectónica y entrando en la parte más humana, ¿tú crees que hay un mayor tejido social en el extrarradio o es indiferente eso extrarradio centro? Hombre, yo creo que las asociaciones de vecinos más peleonas suelen estar en barrios excéntricos, ¿no? Uh-huh. O sea, es la, ¿no? La, por lo menos es lo que... O tradicionalmente yo... era así. Ya pensáis que no, ¿no? No, no sé, yo creo que aquí el vallecano nos lo puede decir, ¿no? Quizás Vallecas o Carabanchel puede que se hayan tenido más. Tú en el blog sí hablas de haber de cosas de asambleas de barrio. ¿Has tenido algún encuentro con asambleas del 15M, no, o reuniones de vecinos? No encuentro, no, sino... No, yo, o sea, yo hablé sobre Villaverde, sobre que la entidad estatal del suelo compró el antiguo parque de ingenieros, que era un solar ahí inmenso. Entonces ahí había una pelea entre la entidad estatal del suelo y la asamblea del 15M de Villaverde, porque la asamblea del 15M de Villaverde reivindica que ese espacio se ha convertido en un parque. No todo en un parque, perdona la imprecisión, o sea, que exactamente los datos, pero que haya más superficie de parque, y la entidad estatal del suelo pues iba a hacer viviendas. Entonces hay una pelea porque los del 15 me decían que iban a especular con esas viviendas, pero resulta que no iban a especular. Entonces, o sea, eso fue el tema que yo traté en el blog. ¿Esto venía a propósito de qué? No, es el tejido asociativo en los barrios periféricos, si es mayor o tradicionalmente, hombre, lo ha sido. Yo creo que, aunque solo sea porque en el centro hay una mayor movilidad, o sea, que hay más, o por lo menos es lo que yo veo, ¿no? O sea, que en el centro hay más gente joven que durante... Hay más alquiler en el centro, ¿no? O sea, que tú te alquilas una casa o un piso o lo que sea, y estás 6 años y luego te vas a otra zona, etcétera, etcétera. Y eso no da tiempo, digamos, a que te lleves no sé cuánto tiempo en el barrio, y entonces ya empiezas a generar una conciencia del barrio de que estás harto de que no sé qué, estás harto de no sé cuánto. Porque yo creo que una asociación de vecinos también funciona bien cuando uno es del barrio y conoce a fondo las necesidades del barrio, ¿no? Porque desde, si tú estás 2 años... Desde la rabia, ¿no? Desde la rabia, claro. Porque si tú estás 2 años en un barrio, luego te mudas, que yo creo que es una cosa más del centro de la ciudad, o sea, que hay un exceso de movimiento, por no hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en el centro, ¿no? O, por ejemplo, en el centro de Madrid, yo no sé vosotros, pero yo no tengo la sensación de que eso sea un barrio. No. Es dificilísimo encontrar un maldito supermercado. Te tienes que ir a hacer la compra al Corte Inglés. Como vivas ahí, pues... Pues digamos que yo eso creo que no genera conciencia de barrio. Una cosa que sin duda ha generado, para mí al menos, la máxima membresía de pertenencia al barrio son los descampados, que recuerdo con gozo absoluto, sí. Esas caminadas. Uy, mira, un cacho de hierro oxidado. Sí, creo que nuestra generación jugaba mucho en estos paraísos y que esto se ha perdido un poco. Volviendo al tema arquitectónico, cada vez veo más que los bar, cada bloque de pisos ahora tiene como su patio interior. Y los niños dejan de estar en la calle y están como un poco encerrados. ¿Tú crees que esto se nota en la vida de los barrios? Hombre, yo creo que sin duda, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niña que los niños jugábamos en la calle. Incluso, es que, o sea, cuando yo cuento esto la gente me dice, bueno, es que antes no había tanto coche. ¿Cómo que no había tanto coche? Había un mogollón, o sea, en España llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos que hay mogollón de coches. Y lo, además, igual no había tantos coches. Habría que verlo, pero igual no. Pero en número de yonkis ganábamos. Sí. Sin duda, o sea, que había... Es decir, que acechaban los peligros, ¿no? O sea, cuando eras niño. Yo creo que aquí hay un problema de... Bueno, yo no tengo hijos, entonces a lo mejor me sobrepaso un poco mi... O sea, que igual luego tengo hijos lo miro de otra manera, pero... que hay una especie como de sobreprotección de la infancia muy absurda. Porque yo jugaba en la calle, a mí me decían, niña, no cruces. Hombre, a lo mejor un día cruzabas, pero, o sea, a fuerza de que a lo mejor un día estaban a punto de pillarte, aprendías a mirar, ¿no? En cambio, los niños ya no tienen que aprender a mirar, ¿no? Porque juegan dentro de zonas, ¿no? Que son como, sí, que están residenciales, zonas residenciales que están vigiladas. Hombre, desde luego para los padres seguramente es muy cómodo. Y también se podría argumentar, bueno, es que antes siempre había alguien que te podía vigilar. O sea, siento ser tan pesada con mi propia experiencia. Nosotros no teníamos a nadie que nos vigilara. O sea, salíamos a la calle, yo tenía mis 2 horas de jugar con mis amigos de la calle, y sabía que mi madre iba a estar mirando el reloj cuando llegara la hora que yo tenía que volver a casa. Pero, y bueno, yo estoy hablando que yo tenía 8, 9, 10 años, o sea, que no... En fin, que podías... Y había coches en la calle, había yonkis y había de todo. Hay una anécdota que comentaba Tonino Carotone, que decía, yo salí a la calle a jugar con el tren, pero no con trenes de juguete, con los de verdad. Yo me iba a las vías con los amigos a ver si los descarrilábamos. Nosotros también. ¿Quién no ha puesto una piedra? Además, curiosamente, se da la circunstancia de que creo que todos los que estamos sentados a la mesa tenemos exactamente la misma edad, además. O sea que en este tipo de cosas... Pleno, porque corre el rumor, Elvira, de que tú eres de la generación del 78. Sí. Pues entonces tenemos pleno. Lo confirmo. Repoker de 78. Sois todos del 78. Bien, pues... Madre mía, Lo que trajo la democracia. Sí. Pues hoy os lo tengo que contar. Me he encontrado con uno que tenía 10 años menos que nosotros y no sabía lo que era el palulú. Nos han dado un palulú y ha dicho, ¿esto qué es? Pero esto se come. He dicho, trae aquí. Tú no sabes de eso. Madre mía. Sí. Pues, bueno, no solamente los descampados. Yo recuerdo que un contenedor de obra... Era bueno. un baúl de tesoros inmensos. No, y o sea, aparte de vigilar o tener a los niños más o menos vigilados, si los niños no se familiarizan con el espacio urbano, no, digamos que uno crece en una ciudad y aprende a amar la ciudad viéndola y recorriéndola. Entonces no se deja a los niños que vean la ciudad, que la exploren, que en fin. O sea, no, me parece muy mal. ¿Tú notas rasgos distintivos? Por ejemplo, algo muy claro. Vamos a hablar de un lugar que tiene mala fama, con un motivo claro, porque es un lugar absurdo y despreciable, como Vallecas, y un lugar maravilloso, que forma espíritus rectos, como es Aluche. ¿Quién es aquí de Aluche? Pero bueno, dejando a un lado estos vallecanos, ¿tú notas que hay una diferencia de carácter, en como un ambiente, un olor distinto en cada barrio? Para eso tendría yo que tener muy afilado el olfato. Yo creo que hay que se nota mucho. Bueno, que se nota mucho, es que tampoco me parece que se note tanto. No me mojo con esta pregunta. O sea, yo no puedo saber por una persona, por el habla, si es de Aluche o si es de Vallecas. A los de Carabanchel no. Yo creo que se les diferencia, ¿eh? Yo tengo que decir, me encontré una noche muy, muy, muy triste para mí, una chica al lado. Ella, por supuesto, y como todo el mundo, pensaba que yo era extranjero. ¿De qué país eres? ¿De cuál crees? ¿Rumanía? ¿Marruecos? Yo qué sé. Y ya, bueno, la chica me mira y me dice... ¿Y de dónde crees que soy yo? Y la miré tristísimo en la Sala del Sol. Imaginaros, una mujer elegante, pero sin ostentación. Pero informal. Culta, un poco puesta, pero sin excesos. Y yo la miré tristísimo y dije, tú eres de Saconia. Me dijo, claro que sí, ¿cómo lo sabes? Y es que a los saconitas se les reconoce fácil. Ahí es donde las chuletas, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, me está diciendo Juanca. Sí, nos da tiempo a hacerle un par de preguntas más, Elvira. Bueno, hay una cuestión que además me ha resultado bastante curiosa siguiendo el blog, y es, a raíz de todo esto, puse en el Google barrios más peligrosos de Madrid y salen todos los que aparecen en tu blog, curiosamente. ¿Por qué crees tú que existe esta percepción? Y lo más curioso de todo es que la gente que escribe en el blog probablemente eran de Carabanchel o de Vallecas o de estos barrios o de Tetuán, ¿no? ¿Por qué esta percepción de, vamos a decirlo, de lumpen, ¿no? Que era esta palabra que hemos utilizado últimamente tanto. Pues yo supongo, pero esto lo vais a saber mejor vosotros que habéis nacido y se habéis creado en Madrid. Que esa percepción es heredera de los años 70 y 80, ¿no? Probablemente. O sea que... Que era cuando realmente ir por Caño Roto, por Vallecas, ¿no? O sea, toda la zona de Palomeras, que era donde... ¿No? No había ahí un chavo... O sea, la peña iba ya a pillar... Sí. Caballo. Pues supongo que viene de todo esto y que esto además ya pasó. Yo creo que los barrios de Madrid además son... Yo creo que Madrid en general es una ciudad segura por casi todas las zonas, ¿no? O sea, que es muy raro. A mí no me ha pasado nunca en Madrid, toco madera. Pero yo creo que ya es mentira que sean los barrios más peligrosos. Bueno, sí, parece que la gente mantenía esa percepción y además se repiten constantemente los mismos, igual son efectivamente estereotipos heredados de los 80. Sí, o sea, se tiene esta cosa de, o sea, todavía cuando se dice Vallecas o cuando se dice Carabanchel, se piensa en toda aquella época. Bueno, o sea, porque la mitología, digamos, de esos barrios viene de aquella época y no se ha renovado, no se ha cambiado, con lo cual todavía sobrevive. De hecho, nosotros, no sé si te acuerdas, cuando éramos más chavalines, amenazábamos diciendo, somos de Jaluche, tío. Son malotes. Anoche en la Sexta 3 echaban El Pico, que también estas percepciones vienen de esa filmografía de Eloy de la Iglesia y de toda esa aquella época. ¿Tú piensas que si te has podido salvar de la peligrosidad de todas estas caminatas ha sido por tu santo patrón, Antonio López? ¿Qué te ha aportado a ti este autor? Pues, ¿qué me ha aportado? Pues yo llegué a Antonio López, creo que como se llega a casi todas cosas que por lo menos para mí son importantes, en una época que uno no sabe muy bien ni quién es Antonio López ni quién es nadie, ¿no? Jesús López. Que yo era estudiante, que me gustaba ver cuadros y entonces había algunas pinturas de Antonio López que a mí me llamaban mucho la atención, pero... me llamaba la atención por los colores, por los edificios, cómo pinta Antonio López la ciudad, ¿no? Y me llamaba poderosísimamente la atención, pero no... Bueno, pues había un señor que firmaba Antonio López, pero eso estaba dentro de mi libro de historia de arte, como un pintor... O sea, creo que había un apartado dedicado a pintores actuales que, nada, que dedicaban un poco de tiempo, que tampoco, ¿no? Uno se estudiaba bien Goya y tal, pero no esos. Entonces, recuerdo que me golpearon esas imágenes. Y luego, claro, luego llegas aquí y ves que de dónde viene y, no sé, no... ¿Entendiste? ¿Te relacionaste ahí con la...? Sí, bueno, entendí porque a paisajes que a priori no son, en teoría, bonitos, sin embargo, generan... O sea, hay alguien que continuamente los retrata y que necesita ir a ellos para no sé, pintarlos. Entonces creo que fue lo que yo percibí, porque a mí me pasa eso, o sea, que, ya os digo, mi escritura viene de paisajes que son así, ¿no? O sea, que... ¿Tienes, ¿tienes constancia de que, aparte de Antonio López y algunas películas de Almodóvar, alguien más haya retratado las periferias de Madrid? Oye, pues el Eloy de la Iglesia, ¿no? Ejemplo. Y yo supongo que hay muchas películas... me estoy acordando ahora de Sor Citroën. De ese grande tipo de películas, ¿no? O las películas de Paco Martínez Soria. Ahí hay un Madrid. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, el otro día escuché, alguien me dijo que David Trueba, el director de cine, había dicho que de todas maneras Madrid era una ciudad muy difícil de sacar en cine porque no había, para las cámaras no había una buena perspectiva de las calles. Bueno, que a lo mejor tiene que ver un poco con los que os he dicho antes, de que nunca llegas espacio, a ese, no hay espacio. Sí, de Madrid nunca se sale. Cuando estás en Madrid, todo lo que puedes ver es Madrid. Sí. Bueno, pues ya nos vamos quedando sin tiempo. Vamos a dejar a Elvira Navarro que siga su recorrido esta tarde, que no tienes que ir a pasear por un barrio precisamente. Y voy a cerrar esta entrevista haciendo un apunte a lo que no hemos visto en Periferia, porque hemos visto barrios de Madrid, pero más allá de ese cinturón de barrios de Madrid, hay una periferia radial bastante más grande, ¿no? Te invito a un paseo por Móstoles, que yo estoy empezando a conocerlo después de llevar 8 años viviendo por allí. Vale, pues... Porque te digo una cosa, yo después de haberme pateado Vallecas por arriba y por abajo, mi encontronazo con Móstoles todavía lo estoy digiriendo. Y la verdad es que si estos barrios, los que hemos estado por ahí, ¿no? Aluche, Cuatro Vientos, los que conocéis este tipo de cosas, en mi caso Vallecas, nos han parecido, bueno, tienen sus cosas y hay que conocerlas y tienen su miga. Lo que hay más allá de lo que llamamos Madrid... Pues yo estaré encantada si me das un paseo por Móstoles, ¿eh? Primero sería por Vallecas, luego por Móstoles. Pero la verdad es que es alucinante, ¿eh? Porque además te encuentras cosas como, por ejemplo, que el cementerio está en el centro del pueblo. Porque claro, esto ha crecido, como ha crecido... Estaba al principio. Por eso ya es metafísica, tío. Es lo que está más allá. Eso ya... Queda eso en el aire. Muchas gracias. Y las gracias a ti, Elvira, por este rato que hemos compartido. Y sobre todo por esas lecturas tan generosas que nos hemos pegado de tu blog esta semana para preparar el programa, que la verdad es que nos ha llevado barrio tras barrio, como decía la canción aquella de Motociclón, a conquistar la ciudad. Pues ha sido un placer. Para nosotros también. Y Harry, un poquito más de musicola. Vamos allá. Si creíais que habíais oído cosas extrañas, preparados para lo que viene ahora, amigos. Z, ZA, ¿cómo suena? ¿Qué es ZA? Pues ZA, primero, es la abreviatura internacional de Sudáfrica. ¿Por qué con Z? Pues lo preguntáis a los holandeses, que estuvieron ahí durante mucho tiempo haciendo barbaridades, ¿no? Para que luego digan de la leyenda negra española. Preguntarle a los holandeses por qué Sudáfrica se escribe con Z. Pero bueno, en cualquier caso, aparte de esto, es un colectivo, es decir, un colectivo, ¿no? Son dos, eran tres y ahora se han quedado en dos músicos que han montado una banda llamada así, ZA, ZA, con admiración. Y ¿cómo definir lo que hacen? No se puede. Lo vais a escuchar ahora y vais a sacar vuestras propias conclusiones. En cualquier caso, os recomiendo que si tenéis la oportunidad de verlos en directo, pasan por vuestra ciudad o por una sala cercana, id a verlos. Porque lo que vais a oír ahora mismo en directo es infinitamente mejor. Vamos a oír un tema de nombre difícilmente pronunciable: Bugamaista Spasfrika et an Papa Dupau contra Ceausescu, que es lo único que sabemos que es, de su segundo álbum, Macumba o Muerte, del año 2009. Este disco les lanzó la fama. Bueno, que tuvo muy buenas críticas, la verdad, dentro de los círculos de música vanguardia. Y no sé qué más deciros. El tema os sorprenderá. Son dos, con lo cual os hacéis una idea de cómo lo hacen. Pues utilizan loops y drones y van grabando uno encima de otro. Y cuando ya tienen todo el clímax conseguido, la lían. Con todos vosotros, ZA. Tanino. ¿Quién? ¿Quién es el dormido? Si me callo, ¿respira? Alguien está presente que duerme en las afueras. Las afueras son grandes, abrigadas, profundas. Lo sé, pero no hay quien me sepa decir más. Están casi a la mano y anochece el camino sin decirnos en dónde querríamos dormir. Pasa el viento, le llamo. Si subiera al salón familiar del octubre, el templado silencio se aterraría. Y quizá me asustara yo también si él me dice, irreparablemente, quién duerme en las afueras. Jaime Gil de Viedma, Las afueras, poema número 2. Estaba esa lectura del profesor M hoy aquí animando la tarde en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Y vamos a dar ya paso a la siguiente entrevista de esta tarde. Como decíamos al principio del programa, hoy en Barrio Canino, la semana pasada nos tirábamos al barro y dijimos, vamos a ir a hablar esta semana ya, por esta semana, con la raíz del 15M. Porque está de puta madre decir esto, porque después de año y medio no sabemos cuáles son las raíces del 15M. Pero sí que sabemos que todos estos colectivos, plataformas, todas estas estructuras más amplias de personas, de grupos de personas que han ido pasando por aquí, programa tras programa, en algunos programas varias de esas estructuras, durante 62 programas de Barrio Canino que llevamos ya, todas esas cosas están sustentadas en personas individuales que hacen algo con algo más que insistencia, casi con saña, ¿no? Casi con vicio, por decirlo de alguna manera. Y hoy nos apetecía pegarnos un relax con dos personas que hacen alguna de esas iniciativas particulares que no sabes de dónde nacen, pero al cabo del tiempo pasan los años y te encuentras que esa persona sigue haciendo eso. Hasta al final convertirlo en una forma de arte, una forma de expresión, una forma de política, una forma de reivindicación, una forma de entretenimiento, ¿no? Como Elvira Navarro con sus paseos por los barrios y contándonos un poco qué es lo que pasa en Madrid. O como nuestro siguiente invitado, Santi Ochoa, fotógrafo de camisetas. A quien ya saludamos y ya le tenemos en la mesa. Santi, buenas tardes. La mejor presentación que me han hecho hasta ahora, te lo digo de verdad, ¿no? La más bonita, vamos. Y bueno, pues hoy además tenemos que decir a los que nos estéis viendo en el canal 33, que sois los que tenéis acceso, digamos, a la imagen de este programa, es que hemos venido todos muy elegantemente vestidos, con nuestras mejores camisetas, porque sabíamos que hoy Santi venía armado con su cámara, dispuesto, como dice él, a cazar camisetas, y hemos venido con nuestras mejores camisetas, cuatro pedazos de camisetas. Lo que pasa que hay una de ellas, Santi, que te la tenemos que explicar, y la del profesor M, que es blanca. Porque siempre estamos aquí diciendo que como lee poesía, que los libros que lee que están en blanco, entonces aunque parece que no dice nada, lo dice absolutamente todo de él. Claro. Tenemos que decir los demás, claro. Claro. Perdón, lo tenemos que decir los demás, lo que él no es, dice. Es un bosque nevado, como en la película de Leolo. Bueno, pues Santi Ochoa, lo primero un poco presentarte, no a ti ya, sino también tu trabajo. ¿Desde cuándo te dedicas a fotografiar camisetas y por qué empiezas a hacer esto? Pues mira, empecé con las concentraciones en Génova y en la embajada americana con lo de José Couso, en el 2003, va a hacer ya 10 años, ¿no? Ahí empecé a hacer camisetas, pero sin ningún sentido, solamente porque las veía interesantes, ¿no? Pero llevo ya 3 años, el 2009, digamos, dedicado intensamente, solo me dedico prácticamente, es lo que me consume la temporada de primavera-verano. De marzo a septiembre, a octubre, solo hago las camisetas. Y el resto, labor de interior, digamos, de preparar las exposiciones, entrevistas, cosas. Y ahí tienes unas reglas, parece ser. O sea, las camisetas sí, no. Para cualquier cosa hay que tener una norma, ¿eh? ¿Cuáles son estas reglas y por qué te las autoimpones? Mira, yo empecé haciendo fotos en el sol y estuve 4 años haciendo fotos de pobres. Pobreza y mendicidad en las calles de Madrid, de sol a Callao, ¿no? Que la gente me preguntaba, ¿y por qué hace fotos de pobres? Y digo, hostia, ¿por qué no se van a hacer fotos de pobres? Si lo primero que te estalla en la cara a alguien que llega a esta ciudad, ¿no? Pues cuando empezaba a hacer fotos de camisetas, también me lo preguntaban, ahora ya hace ya mucho que no, ¿no? Pero al principio, cuando empecé hace 10 años, me dijeron, ¿pero solo haces fotos de camisetas? ¿Pero estás así, pirado? ¿Solo haces eso? Pues sí, coño, es lo que hago ahora, ¿no? Bueno, la pregunta cuál era de que por qué las hacía. No, ¿cuáles son estas reglas que te pones para hacer la camiseta? Perdón, con la regla de los pobres tenía 20 euros, preguntar siempre previo, ¿no? Enseñar la foto, dos o tres cosas. ¿20 euros? ¿Qué quiere decir? 20 euros, no, 20 duros. Perdón, pero pues la moneda de 20 euros antes del 2000. Y ahora pues tengo la primera es preguntar siempre con cara o sin cara, ¿no? Si son menores pues se va acompañado, enseñarle la cara, dar el papel, no sé, pues como una práctica que se tiene. Uh-huh. Es lo que te defiende de tener problemas con la gente, sobre uh-huh. todo lo de la cara ahí. ¿Y por qué has elegido justamente las camisetas? Sí, pues mira, es igual que lo de los pobres, es lo primero que te encuentras. Tú ves a alguien de lejos y ves antes su camiseta que a él mismo. Es lo más que tienes delante. Sí, y además mucha gente lo utiliza para decir algo, como si fuera un lema. Todo, ¿no? Todo el mundo que lleva una camiseta dice algo, hay algo que esconde detrás de ella, no elige eso por casualidad. Muchas veces la panza. Tengo camiseta sobre eso, con una flecha que dice aquí empieza mi panza. ¿Cuántas fotos tienes? Pues 7.150 y tantas. Y ayer además, hablando con Robert Canino por la noche por teléfono, le dije, joder, le he enviado las fotos y tal de las que teníamos para ver si tú tenías esas fotos, para esas camisetas, para ponérnoslas hoy. Y justamente hablando con Robert Canino estaba viendo el email que me había contestado y decía, esta sí, esta no. Y me decía Robert, joder, ¿y se acuerda? ¿Cómo te acuerdas de las 7.000 fotos? Yo lo que no me acuerdo son de las caras que lleva las personas que llevan las camisetas, es lo que realmente se me pasa, pero las camisetas no se me pasan. Vamos, es difícil. ¿Qué tiene que tener una camiseta para que te llame la atención? Ay, pues sí, es buena pregunta. Sí, sobre todo porque en realidad lo que hay que responder es qué es lo que te llama a ti la atención, ¿no? Pero es muy diverso. Yo con eso no creo que soy, digamos, dogmático, ¿no? Hago camisetas muchas musicales, que son simplemente de heavy metal, de rock, de muchas cosas. Pero hay muchísima creatividad en las músicas de camisetas, en las camisetas musicales. Sobre todo porque supone casi la tercera parte o más de las que hago, quizá, ¿no? Y después, hay camisetas, no digo turísticas, pero de broma intrascendente, con chacarrillos populares, de sexo, de no sé qué, que son graciosas, joder. Yo, a mí lo que me gusta es lo que creo que le debe de gustar a cualquiera, ¿no? Igual que en mis fotos, que yo hago de camisetas, pienso que en mis fotos no hace falta ser fotógrafo, ni una mierda, hace falta ser fotógrafo, llevo la camarita, la hace delante y la hace cualquiera. Y las fotos que yo hago las hace cualquiera. Y van dirigidas para cualquier público también. Pero de todas formas, a ver, no, sí, pero por contestar realmente más a lo que tú me dices, ¿no? Pues mira, las mías son más las más fuertes, las más anarquistas, contra el poder establecido, contra... No sé, tengo una letanía que... Mira, te la voy a contestar. Mira, política social de popular de izquierdas, pero de lo que habla mi camiseta es contra el fascismo, el imperialismo, el capitalismo, el colonialismo, el racismo, contra el ejército, la policía, la tortura, las cárceles, la iglesia y la monarquía, pero también contra los bancos, el trabajo, la autoridad, el patriarcado y el machismo. Pero no todo es contra algo, también defendemos otras muchas cosas. Bueno, defienden mis camisetas. La libertad, la autogestión, la anarquía, la lucha de clases, la lucha armada, la independencia, el feminismo, las ocupaciones, la ecología, el veganismo, los animales, el uso de la bici, las drogas ilegales, el ateísmo, todo eso es lo que se encuentra en mis camisetas. Pero no solo eso, sino esto es lo más, digamos, politizado, ¿no? Pero también hay muchísimas de música, de cultura, de arte, de cine, de humor, de parodias de marcas comerciales, que es una parte muy importante de las camisetas que yo hago, son las más populares, muy divertidas, ¿no? Eso uh-huh. es todo. Qué bueno. Casi arranco a aplaudir. Me ha faltado esto, de verdad. Es la letanía que tenemos. Para mí una de mis favoritas, de las que he visto en la web donde las tienes colgadas y que más me llamó la atención, fue la que voy a leer, la que aparece en el siguiente texto. Profesor M, con su permiso, intentaré estar a la altura. Bien, voy. Dice así. Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento. La noche se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos, no llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche, durante esta noche y todas las que están por venir. Todo eso en la espalda de una camiseta azul. Imaginamos la espalda, ¿eh? Imaginamos talla XXXL con la silueta de un pingüino sobre el texto. Y bueno, si no recuerdo mal, esta foto está tomada el 23O, rodea el Congreso. Y nada, yo veo a alguien con esta camiseta en un contexto como ese, y si tengo la noche libre, me hago amigo suyo en el acto y paso toda la noche con él. Bueno, imagino que este trabajo te proporcionará muchas satisfacciones, y ya que las relaciones que a veces entablas con la gente, pues deben ser muy amistosas o animadas. ¿Es así generalmente? ¿Hay alguien que se haya negado a que le tires una foto de la camiseta, o la peña en general suele colaborar? Bueno, me han dicho ya algún pucarrilla de que si soy secreta y eso, ya, eso ya hace ya tiempo, vamos, ya no tiene importancia. Pero no, sí, es buena observación, porque es una relación social muy intensa, muy breve y muy intensa. Porque yo, cuando me cubro una manifestación de esa durante 2 o 3 horas y todo el rato, del principio hasta el final, se llega a hablar con cientos de personas. He llegado a hacer 400 camisetas en un fin de semana, ¿no? Y entonces todo el mundo te quiere explicar el motivo. Bueno, yo solo grabo con un casete y en fin, porque ya últimamente, hace ya un año, lo que antes tomaba notas era de locos, con el trajín de las manis, ¿no? Bueno, o sea, como que intento siempre documentar, enterarme. El hombre, siempre las personas tienen una actitud muy positiva, siempre. Pues sobre todo porque si son camisetas singulares, digamos, ¿no?, que llaman realmente la atención, yo las distingo, ¿no?, enseguida, que son más particulares, es un halago. O sea, la gente se siente halagada de que realmente hayas cazado realmente la profundidad o el valor que tiene lo que está diciendo la camiseta, no es una más, ¿no? Entonces siempre hay, vamos, hay mucho amor, digo, bueno, muy buen rollo entre claro, la gente. Claro, claro. Sí, a mí esto, por un lado, me recuerda algo que en general odio, pero que sé que existe, que es la ropa como expresión. Es decir, la gente te lo quiere contar porque es que estaban intentando contártelo a través de la camiseta, porque ya la han escogido para que sepas eso de ellos. Sí, sí. Y cuando tú has visto y te ha gustado y la has entendido, para ellos tiene que ser especial, ¿no? Pues sí, porque además la gente de camisetera, por cierto, que yo en el 15M solo conozco, para mí hay una división social que está establecida entre la gente que me relaciona en el 15M, que ahí voy a todas las cosas que habituales, pero es entre los que llevan y los que no llevan camisetas. Los que no llevan camisetas, yo no hablo con ellos, solo hablo con los que llevan camisetas. Entonces, como somos muy persistentes, digamos, recalcitrantes, ¿no?, pues claro, son siempre los mismos. Entonces ya, bueno, a mí ya me venga a veces, pues sobre todo la gente más joven, como digo, pienso yo, ¿eh?, como el abuelo Cebolleta, de que te dice que no, Santi, que esta ya me la has hecho. Y yo, ah, seguro. Pero esta misma, que sí, que ya me decidiste. Bueno, pues nada, gracias, ¿no? O sea, que me llevan a llevar la cuenta, me llevan a... Oye, y una pregunta. Todo esto que has tenido a bien leerte, no entiendo por qué, pero te has puesto ahí exaltado. Hombre, soy el guardián de, pensando, es de Juego de Tronos, es sí, de Juego sí, de sí, Tronos. Sí, sí, sí. Tú, haciendo fotos a todas estas camisetas, puedes certificar algo de lo que yo estoy convencido. Somos la revolución friki. O sea, hay mucho friquismo en la camiseta. Sí, perdóname que me anticipé. Y en realidad lo que doy fe es de lo que has dicho tú, que toda esa parrafada que te has dicho, sí, todo eso viene en las camisetas. Todo viene en la camiseta. Claro, sí, es que sí, se puede aprender mucho, sí, de ellas. Sí, sí, por supuesto. Y hay cartas enteras, la carta del Che, no sé cuántos. Hay cartas, textos inmensos, impresos en camisetas, ¿no? Bueno, pero lo que me decías tú es que si doy fe... No, si somos muy frikis. O sea, sí, yo recuerdo, por ejemplo, después de asambleas en Tri sobre la constitución de no sé qué, bajarnos y analizar toda la política española a raíz del Señor de los Anillos. Entrevistar a la gente de... ¿Cómo se llama este...? Ah, del grupo este de los 80, Aviador Dro. Ah, sí. Que lo ves solo y que nos hicieron... toda una óptica, un análisis de cientos sí, a través del cómic. Esa es la idea. ¿Tú ves mucho friquismo en la camiseta? Yo soy exactamente de esas. Sí, porque he sido consciente, incluso luego, al cabo del tiempo, ¿no?, de darme cuenta de que la gente que... menos que no me importe, que en la práctica, en la realidad, me voy desentendiendo de lo que dice la gente y solo me intereso por lo que dicen sus camisetas. Porque es verdad, joder. incluso me pasa incluso que veo de lejos, que ya solo me fijo en las camisetas de lejos, me pongo a hablar con alguien que le digo la metodología que comentamos habitual, el papelito, y te puedo hacer, y cuando empiezo el rollo me dice, pero Santi, que soy yo, tío, que es un amigo, pero es que llego a no llego a mirar para arriba. Solo en la camiseta. Solo me fijo en las camisetas. Hay que decir, y eso que dice que Santi Ochoa que es de ellos, hay que decir al loro la camiseta que nos ha traído Santi del estudio. Cuéntanos de qué va, porque la gente que sí, no la pueda saber. Hay que explicarlo. Mira, esto hoy vamos a hacerte a ti el mismo tratamiento que haces tú a la gente. Cuando antes de que te vayas, te vamos a tirar una foto de la camiseta para colgarla en el blog de Barrio Canino. Vas a ser el fotógrafo fotografiado. Para que sepas lo que se siente. Lo que haces pasar a la gente. Bueno, cuéntanos, hay que hacer una aclaración de que yo siempre hago fotos de camiseta vestido de negro, verano e invierno, siempre voy igual y siempre voy de liso, ¿eh? Nunca llevo camisetas de algo. O sea, voy siempre de negro, de liso. Pues la que has traído hoy es... No, hombre, la he traído hoy por la ocasión, claro. Cuéntanos. Pues mira, esto es la parodia del sello que era obligatorio de 5 pesetas poner antes de Franco en toda la tramitación oficial de las cosas, que era... Es arriba España, José Antonio, aquí viene el yugo y la flecha, este José Antonio y lo demás es igual. Era el sello que se ponía hasta que murió Franco. La chica lo tiene que poner en la seguridad social, que por eso me lo pero, la mujer. Pero hay cambios, en vez de arriba sí, tú claro, mandas claro, España abajo. Yo en bachillerato, por la edad que tengo, cuando tenía 10 o 12 años, recuerdo que en los cuadernos del colegio yo dibujaba a José Antonio, a Franco en línea, porque era lo que nos mandaban a hacer en el colegio. Qué bonito. Yo dibujaba este sello a mano cuando tenía 12 años. Y tantas veces he tenido que decir o admitir el arriba España que qué menos que un abajo España para desahogarse, ¿no? Claro, luego en lugar de José Antonio. ¿A quién has puesto en lugar de a José Antonio? No, ese soy yo, joder. Es más, me dicen que se me parezco. En lugar del yugo y la flecha que has colocado. Pues hombre, es el símbolo anarquista con el palo vertical en el centro, que es el ateo, es el símbolo ateísmo universal desde ya del 97, digamos, generalizado en el mundo, ¿no? Que es porque perfecto, porque es ateo. Vamos, tiene todo. Es el símbolo universal. Os he traído unas pegatinas de esas, las llevo siempre. Pero espera, que voy a terminar con lo del sello. Aparte que está de actualidad, ¿no? Porque España está bye bye ya, ¿no? Adiós. No, adiós. lo que se lleva es Cataluña ya. Pues que el dibujo me lo ha hecho Ata. Es un temiotarra, un vasco dibujante de cómic que dibuja el jueves, el Temeo, sobre todo yo lo he conocido, ¿no? Y bueno, pues me ha hecho este dibujo, que yo soy, bueno, no es que soy un admirador suyo, es que lo adoro. O sea, yo digo con los amigos que he abandonado el ateísmo para pasarme al ateísmo. Bueno, soy un admirador suyo y he procurado hacerle el mayor... El dibujo es bueno, este. Sin duda, ¿eh? O sea, está muy conseguido, de verdad. Claro, hombre. Es una extraña mezcla entre Santi Ochoa y José Antonio, ¿eh? Sí, lo que, sin ánimo de ofender, por cierto. Que me digan que me parezco, no sé si es un halago o una ofensa. No, no. Es circunstancial, tampoco hay que juzgarlo. Bueno, pues nada, vamos a continuar con un poquito de música. Bueno, vamos a escuchar una, como ellos mismos la describen, una fusión espiral de música instrumental sin límites. Sí, amigos y amigas, vamos a escuchar a la banda madrileña El Círculo de Willis, que nos traen una amalgama de sonidos y ritmos difíciles de encasillar. Tal vez podríamos decir que sus atmósferas nos pueden recordar a bandas del rock más experimental y psicodélico como Gone o King Crimson, hagamos una reverencia, o también a unos Jethro Tull perroflauteros y enrevesados. Pero tampoco vamos a irnos tan lejos en el tiempo, porque esta banda también tiene influencias más actuales de grandes bandas como Tortoise o unos Sepultura pues, más suavizados. El temita que hemos elegido de su último disco y reciente álbum Fábulas, en el que encontramos un libro cómic con 6 historias musicadas y sincronizadas con la rítmica, nos sumergirá a través de un viaje psicoactivo en el que podremos reencontrarnos con nuestro subconsciente más creativo y crítico, o simplemente, como ellos dicen en su libro disco, una invitación a soñar e imaginar. Pues venga, vamos a escuchar ya a los Willis y su círculo y... bueno, se me olvidaba. El próximo 14 de diciembre estarán junto al grupo Alcohol Jazz en el Gruta 67 presentando este Fábulas y, bueno, soltamos ya este Tú no sabes lo que has hecho, único tema del álbum en donde aparecen dos voces, ya al final del tema, el berrido de Mars de Habeas Corpus y la psicoprosa de Poncho K. No intentes apartar los peces de los mares, ni a las aves de los vientos, como si fueran mercancías seleccionadas en el estante de un mercadillo de barrio. No comentes que en mi cuarto está la guerra y que el enemigo soy yo. No me mires de frente, no me espantes por la espalda. No podes el árbol de las verdades. Déjalo que se extienda, quizá en otros tiempos, quizá en otros mundos. Déjalo que se extienda, déjalo que fluya con la nada por el todo. Y déjame vivir, vida, por las ramas del imposible, donde los sueños no se acaban. Barrio Canino. Bueno, pues aquí seguimos en Ágora Sol Radio y en Barrio Canino, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid, en la Acampada Sol, en mayo del 2011. Y hoy los integrantes del equipo de Barrio Canino hemos venido con nuestras mejores camisetas para dar la bienvenida a Santi Ochoa, fotógrafo de camisetas. Hemos aprovechado la pausa musical de esta canción, que era bastante larga, de 7 minutos y medio de canción, tío, pero qué cosas traéis aquí para tirarnos fotos de las camisetas, porque nosotros también queremos ser los chicos de Santi Ochoa, como las chicas Almodóvar, pues... Como las chicas de la Cruz Roja. Sí, sí, sí. Y ya estamos retratados también y ya vamos a formar parte de esas más de 7.000 camisetas que, Santi, muchas de ellas... tú ya estabas tirando fotos antes del movimiento 15M, pero esto ha sido, vamos, como agua de mayo tirar fotos. Lo que yo digo, el despiporre. Mira, yo aprendí a hacer fotos de camisetas, bueno, me practiqué en Lavapiés. Me licencié en la Tabacalera, en el Centro Social, cuando empezó, que fue, hice mis primeras exposiciones ahí en el centro, y luego ya me doctoré en el 15M. Me fue el doctorado. ¿Vas a hacer una exposición de fotografías de camisetas tiradas en el 15M? Sí, no, esa es la exposición que tengo desde marzo de este año, que llevo ya aquí 5 ediciones, o sea, en 5 sitios distintos. Aquí la he puesto el primero en Tabacalera, luego en la librería asociativa Muga de Vallecas, y ahora está en la librería Zuloa, en la sala Zuloa de Vitoria, una sala de arte allí del centro. Y bueno, pues nada, ya la acabo de desmontar y ahora estoy pendiente de ponerla en algún sitio más, pero vamos, ya tiene un recorrido aceptable esa exposición. Y estaba hablando Juan Carlos de que esta emisora nació al calor del 15M. ¿Cuánta falta nos hace estos días ese calor? Porque sí, madre sí, mía, cómo aprieta el frío. Yo si no es por el sol no sería visible. ¿Tú qué? Se lo debo a sol, mi visibilidad como fotógrafo se la debo a sol. Y cuando no hay sol, como en estos días, ¿qué haces tú en temporada baja? ¿Hibernas? El movimiento 15M para mí siempre ha sido un movimiento de temporada, como los osos, hibernamos. O sea, es un movimiento de exterior, de primavera, ¿no? De marzo a octubre. Reconozcámoslo. ¿Fotografías alguna otra cosa? No, solo a personas, no me interesa más que fotografiar personas. Aparte que no me considero fotógrafo, siempre me suelo hacer una autopresentación en esos términos, ¿no? De odiar el arte, amar el arte y odiar a los artistas, ¿no? Otra cosa que estoy viendo, si antes hablábamos con una chica que recorría la periferia, tú eres cazador de centro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, lo mío más que la caza se asemeja quizá más a la pesca. O sea, en el sentido de que las modalidades que tengo pues es de anzuelo, de arrastre, depende de cómo me cura la manifestación, ¿no? Sí, ir de una a una o cubrirlo con otra persona, con Macu, que me acompaña en los momentos más álgidos, ¿no? Que una persona no da, porque hemos llegado a fotografiar, publicar 400 camisetas de un fin de semana. Oh. Y claro, es una cosa tremenda, ¿no? Y hay que hacerlo, esa es la de arrastre. Ay, qué bueno. No, Santi, te quería preguntar, porque tú tienes toda tu colección de fotografías de camisetas colgadas en internet. ¿Las tienes con algún tipo de copyright? ¿Son Creative Commons? ¿Son abiertas? ¿El material que tú tiras se puede reutilizar por parte de otra gente? No, son por supuesto Creative Commons desde el principio y que no concibo hacerlas de otra forma, vamos. Mira, yo ni siquiera me considero ni siquiera propietario de esas camisetas, de esas fotos, perdón. O sea, creo que lo único que hago es compartirlas con la persona que sale fotografiada. Y así se lo digo, en el papelito que le doy, que lo tengo siempre el mismo, le puedo decir, puedes borrar, entre las opciones que tienes, puedes borrar esta foto. Si tú te arrepientes por cualquier circunstancia y me dices que quítala, yo la quito. O sea, es una cosa compartida. No solo en el momento, no solo en su ejecución y su publicación, sino luego en su recorrido de la foto. Me refiero que yo solo hago fotos de dentro del movimiento para difundirlas también dentro del movimiento. bueno, no el movimiento exclusivo que hice, pero me refiero a un entorno afín como mínimo, ¿no? No me interesa ni fotografiar cosas de fuera, ni irme fuera a enseñar mis fotos. Esto es lo que yo decía en la presentación, de que son iniciativas individuales que acaban siendo una forma de conocimiento colectivo y además de uso colectivo del resultado del trabajo. Pues sí, porque algunos periodistas de radios de medios habituales, ¿no?, que te dicen, ah, pero tú te consideras parte del 15M, tú te consideras simpatizante del 15M, digo, no, ¿qué cojones de simpatizante? Yo soy parte del 15M. O sea, de una forma u otra estamos difundiendo, ensanchando, participando, creando el 15M, ¿no? Es otra forma más de hacerlo, ¿no? Sí, sí, el trabajo resultante, al fin y al cabo, es una pieza del 15M. Igual tus fotos que este programa de radio, que lo que dice otra persona en la calle, ¿no? Que todas esas multiplicidades de acciones individuales y colectivas es lo que acaba conformando un movimiento que nadie sabe muy bien lo que es, ni a dónde se dirige, ni qué forma tiene, pero sí que sabemos todo lo que hay dentro. Pues sí, he reflejado lo de las camisetas en mi caso, ¿no? La observación tuya es como que ni yo mismo hubiera podido controlar, sospechar o prever las relaciones que se establecen con la gente, la complicidad que hay, lo que te llegas a comunicar con la gente, lo que la gente te llega a conocer a ti, porque yo me he llegado a sorprender lo que me reconoce la gente, ¿no? O sea, al principio me halagaba, ¿no?, que me decían, oye, que me has hecho una camiseta, que está... pero ahora se me ha convertido en un problema, porque son tantísimos ya los que me conocen y yo no los controlo tanto que quedo mal porque no me acuerdo de nada más que de la mitad, ¿no? Pero tío, ¿no te acuerdas de mí? Pues si me has hecho ya 5, coño. Eso mismo está pasando ahora mismo en el Twitter, que nos está escribiendo el doctor Tebolican, que dice, Santi Ochoa me fotografió hace tiempo en la Plaza Lavapiés cuando yo llevaba una camiseta de rock danés que se llamaba Esperanto Desesperado. Ah, sí, esa me acuerdo. Las de Esperanto solo tengo 3 o 4 y me acuerdo de todas ellas. Aquí esa es la última que he hecho de Esperanto. Y tenemos aquí dentro otro compañero de la radio que dice, sí, sí, a mí me tiró una foto una vez. Claro, porque tú has tenido que tirar fotos a Toquilla. La verdad, claro, es que, mira, te anima por un lado y te da confianza por otro, ¿no? De que empiezas a ir a las manifestaciones y te reconoce ya la gente, que ya es una actitud, pues, todo más fácil, ¿no? Claro. Más amigable. Salvo alguno que después de soltar todo el rollo del papel, el discurso oficial, cuando ya te despide, dice, no, si ya me has hecho 2 o 3. Digo, coño, tío, haberlo hecho al principio, tío, y me había roto el ceremonial. Oye, y se me ocurre una cosa. ¿Tú encuentras o buscas? ¿Hay alguna camiseta que buscas? Sí, no, yo soy como Picasso, yo encuentro camisetas. El Picasso no buscaba, encontraba. O sea, no hay ninguna que digas. No, pero eso es una butad que se dice. En realidad la busco desesperadamente. Eso lo dices para hacerte lo interesante. No, me gusta la expresión que utilizas tú, que dices que cazas camisetas. Que vas a la sí, caza. No, es que se lo he dicho en alguna reunión cuando empecé a las camisetas, a la primera reunión que fui del periódico de la Asamblea, Madrid 15M, que ahora estoy colaborando en alguna cosilla, por cierto, un articulillo muy bueno que he colocado para el número 8. Pues a ver, lo de ese que dice, bueno, digo, bueno, es que ahora como ya se termina la temporada de caza, y pusieron todos una cara, todos, en serio, digo, tío, la caza de camiseta, coño. Ya un alivio, ya todo el mundo, bueno. Hombre, ahora es un tema, broma, es un tema muy delicado. Es una caza urbana lo que yo hago, joder. Sí, claro. Lo de la caza es un tema delicado ahora, y más cuando hace poco han matado a una persona en el Bierzo, un cazador. Ha matado a una persona, entonces, bueno, pues... Bueno, claro. Matar a tu cuñado por un despiste. Si hay más de 50 muertos por accidentes de cazas, de armas de caza en España, hombre. Y ahí, muchísimo más que los de ETA, hombre. Eso se llama Froilanin, se llama ese deporte. ¿Hay alguien que se te haya resistido? Que hayas querido hacerle una camiseta que, y... Sí, ¿sabe? Tengo uno, no voy a decir el nombre de un bar que es muy conocido en Lavapiés, pero no recuerdo a veces gente que me ha dicho que no, con cara de asco. Y luego se me olvida la cara y claro, a él le llama la atención que le vuelva a preguntárselo. Pero ya tengo 2 o 3 que sé que no se lo puedo preguntar ni acercarme. Entonces ya tengo 2 o 3 caras que ya no se me olvidan por lo mal que me han tratado, pero es una auténtica excepción. Santi, se me ocurre que hay vehículos casi tan expresivos o tan expresivos como las camisetas, que también de alguna manera nacen un poco de esa imaginería individual. Por ejemplo, pues yo qué sé, los grafitis. O trasladado a las manifestaciones que hemos vivido todos estos meses en Madrid, las pancartas, que incluso en un momento dado hay una diferencia, porque una camiseta tú te la compras porque te gusta, si tienes cierta afinidad, pero la mayor parte de la gente no diseña sus camisetas. Algunos sí, van escritos a mano, pero la mayor parte, digamos que tú te la compras, pero ya el dibujo viene hecho. Pero las pancartas sí que hay un taller de autoconstrucción de pancartas que me la pongo así allí. Entendiendo por pancartas, no lo que se llama pancarta de abrir, de cabecera de una mano, no, sino una cantidad de letreros. El letrero individual que uno lleva. Eso sí. Y eso puede ser tan comunicativo como una camiseta o incluso más, porque digamos que te lo haces tú a tu forma, de qué material la haces, de qué tamaño, qué es lo que pones por delante y por detrás. A veces tiene un juego. Y además, no, es una riqueza indudable. Y muchas de esas cosas que he visto en pancartas, luego las he visto incorporadas en camisetas. Claro, claro, es que yo, como antes se decía de los libros, todo está en las camisetas. O sea, si no está ya en las camisetas, es que no existe debidamente. muy buena esa. ¿Sí? Sí, señor. Además, me doy cuenta de que existe, digamos, una evolución en el mensaje, porque tú pones algo en un día en una pancarta y te sorprendes, te hace gracia, te sonríes, piensas. Pero es que a la manifestación siguiente, no sé si a vosotros os ha pasado, vuelvo a ver un mensaje que le da una vuelta de tuerca más a eso, que sobre el pensamiento ya muy creativo de alguien, sí, se construye otro mensaje más creativo. Evoluciona el mensaje. Y siempre acabas riendo y diciendo, madre mía, esto de estas pancartas, hay algunas que son muy buenas. Sí, el ejemplo más conocido es que la primera, casi el primer lema que más se generalizó al principio del 15M es la de no hay pan para tanto chorizo, ¿no? Pues enseguida la camiseta que hubo era chorizo siempre en rodajas, joder. Algo así, ¿no? Y luego hasta fabricaron una guillotina con un chorizo. Bueno, guillotinas, ha habido muchas. Guillotinas, y sobre todo ahora ya con los recortes y eso. ¿Hay camisetas de guillotinas también, Santi? ¿Has visto alguna por ahí? Muchas, yo te las tengo etiquetadas, tengo una etiqueta de guillotinas. Todas juntas, pero es como los cromos de guillotinas, tengo muchas. Lo que no te molan son camisetas deportivas, estuve leyendo, claro, y ese tipo de cosas. ¿Y qué camisetas hace? Dice, mira, te voy a decir mejor las que no hago. Mejor. Normal, ¿no? Ni deportivas, ni turísticas, ni de instituciones, tanto privadas como oficiales, ni de partidos políticos. Solo hago una excepción, o CGT o CNT, nada más, ¿no? Uh-huh. Porque todas las demás que se vayan a la mierda, ya las ponen por ahí. Vamos, no vamos a perder el tiempo, digamos, ¿no? Claro. Bueno, sabíamos que hay un sociólogo de la Universidad de Westminster, Ben Pitcher, que se ha interesado por tus fotos y quería publicar algunas en su próximo libro. Entiendo que tú dices que haces fotografía de camisetas, pero al final es un análisis sociológico de la sociedad en este momento, o del 15M en un momento determinado. O bueno, o de cualquier momento, en cualquier momento que estés fotografiando camisetas, estás siendo un reflejo de la sociedad que hay en ese momento. Aparte de este sociólogo, ¿se ha interesado alguien más o alguien más te ha preguntado, digamos, sí, a un nivel? Por respecto a las camisetas, también salió mencionada hace ya dos años, un año o dos, en el Congreso de Federación de Colegios Profesionales de Sociología, vamos, ajá, en Pamplona Nacional. Pues hubo un sociólogo de aquí de Madrid, de la UNED, que se interesó. Pues lo mencionó y estuvo hablando de ello. Uh-huh. De todas formas, con lo que decías del de Westminster, ¿no? Uh-huh. Nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Pero sí, es una frase clásica, pero precisamente porque es clásica, sigue, estará siempre vigente. Yo siempre recuerdo que en el año 86, hice el primer mural mío que hice en Madrid, por la cara, ahí enfrente del Teatro de la Latina. La tortura, ni arte ni cultura, se veía un torero con una calavera. Empezaba el movimiento antitaurino casi con ese mural, ¿no? A la semana siguiente salió publicado con foto y tira en una página de Europa de la revista Time. Vamos, lo vieron 10 millones de personas ese mural, ¿no? Yo me quedé impresionadísimo, ¿no? Me animó a seguir haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Pero toda la gente que yo conocía, la Lavapiés del centro, de conocer del barrio, ¿no? Decía, pero tío, ¿te has enterado de ese mural? Ah, esa chorrada que has hecho ahí, de ese tipo que has pintado ahí, ah, esa chorrada. Pues la gente no le llamaba la atención a nadie, tío, en el barrio, en absoluto. En absoluto, no le llamó la atención a nadie. No digo ya, no estoy hablando de los medios, periodistas o cosas, ¿no? Sino simplemente los colegas, la gente, tío, mira lo que. No te gusta, güey. La gente ni puto caso. Y lo habían visto 10 millones de personas al cabo de 15 días. Estoy acostumbrado a eso. Y bueno, y también se me ocurre, ¿hay más gente haciendo lo mismo que tú? No. Ni aquí, ni yo soy fuera. Al principio me considero como el muelle de la camiseta. Si soy el único que se le ha ocurrido eso. ¿Sabes? Desde luego es una. Es curioso, porque. A ver, a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo, evidentemente. Hay camisetas por ahí, por todas partes. Y lo raro es que no se haya ocurrido a nadie más que a ti. Pues es lo que digo yo, joder, lo que me cabreaba al principio. Bueno, me sorprendía al principio que dice, pero hace fotos de camiseta con cara de extrañeza, encogiéndose de hombros. Digo, pero tío, pero igual que lo decía lo de los pobres, pues antes de entre los pobres, y eso tuve un pequeño periodo de un año, cuando íbamos por Lavapiés, que empecé a hacer plantillas que amanecían en Madrid al calor de la guerra, y un poco antes y después de entonces, ¿no? Y era una cosa que empezaba con fuerza, joven, que yo lo conocía de París, de algún libro y cosas de hace 20 años, digo, mira, Madrid no será, Madrid no vale lo suficiente hasta que no haya plantillas en Madrid de calidad. Y estuve como 20 años esperándolas. Cuando empezaban a aparecer, pues eran las flores, que digo yo. Mira, tengo un ejemplo, una metáfora, de decir que las camisetas son las flores de las manifestaciones o las concentraciones humanas. En el campo, el que haya flores revoloteando por el campo es síntoma de vitalidad y de equilibrio ecológico y de potencia, o sea, de que funciona todo bien, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Lo más deseable. Y en las manifestaciones y las concentraciones yo las veo ya siempre a través de las camisetas, ¿no? En el sentido de que si solo hay de Dolce y Gabbana y de marcas y no sé qué, son todos unos infelices, y eso es una estupidez de sitio, vamos, que no sé qué hago yo ahí, digamos, ¿no? O sea, que tanto por activa como por pasiva te das cuenta de la potencia de la reunión, si te fijas, lo ves solo a través de las camisetas. Es que es muy real, güey. Ahora todos tenemos que pensar, ¿qué tenemos en el armario? ¿Qué tenemos en el cajón? Ya nos ponemos en situación. Sí, yo estoy sintiendo un poco mal porque, claro, yo me he dedicado a no tener nada. O sea, a intentar que mi ropa no diga nada. No. ¿Entiendes? He estado muchísimos años yendo siempre de negro. Tú de blanco, pero yo de negro. Pero vamos, igual en realidad, ¿no? No, a mí eso no me pesa. Bueno, pues si os parece, escuchamos un poquillo más de música. Mientras seguimos aquí recibiendo los comentarios de la gente en el Twitter, que hay mucha gente que conoce a Santi Ochoa y el trabajo de Santi Ochoa, y hay mucha fotografía de Santi Ochoa que está diciendo, hostia, me tiró a mí una foto. Estamos recibiendo varios mensajes. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra lista extraña y bizarra del día. Vamos con un grupito, vamos a ver qué os parece esto. Limes, ¿vale? Eso es un proyecto de Swamp Creeps, que probablemente no lo conozcáis, pero os digo quién es. Es una de las más notables figuras que está dando la escena underground de Memphis. Y aquí ya nos vamos a Estados Unidos, Memphis, sabemos un poco ya por dónde vamos. Para dar forma a esta manera suya de entender el blues y el garaje, dos tipos musicales distintos, pero que van hermanados en muchas cosas, pues se rodea de gente muy interesante, como Harlan Bobo, Paul Bignani de Up and Wish, que ese grupo sí os sonará más, o la hiperactiva Alicia Truy. Esta no sonará tanto. Lo que explica que estas colaboraciones explican que sus discos sean una pasada. Y ahora vais a ver por qué. Utiliza la tradición musical de Memphis y la vomita de alguna manera en forma de un blues garajero, narcótico, extraño, malsano, enfermo, digamos, que parece influido por el espíritu de la underground, la heroína, este rollo como más narcótico, yonky. Vamos a ver qué os parece. Bottom of the River. Wandered past the factories and the mills, searching all the bars. Paddle through the winos and the smoke, I wonder where you are. My love is a dog tied up out in the rain. It's with my back to the bottom of the hole, seeing no pain. Crack the sidewalk in the dusty early morning moon. I watch a cold air kill a spider, but I only think of you. There's a treasure in my coat, a cold black metal gun. 'Cause with my back to the bottom of the hole, I see no love. Thank you. Aquí seguimos en el estudio de Agora Sol Radio, en esta fría tarde ya otoñal, ya casi preinvernal, pero que estamos en manga corta. Yo me he quedado en manga corta porque me he quedado así, para que me tire la foto Santi Ochoa, y ya me he quedado así. Mientras seguimos aquí con gente en el estudio que se acerca a Santi, ¡tú me tiraste una foto! ¿Cómo son los vallecanos, No tienen frío nunca, de verdad. Son muy machos. No, pero tengo los pezoncillos enhiestos. Seguimos aquí con Santi Ochoa y hablando de camisetas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de algo que he leído por ahí en una entrevista tuya, creo que era, pues no sé si era en El Gara o era en otra de las que nos has pasado, que te haces también turismo de camisetas y que te has ido en alguna ocasión incluso a los Sanfermines o a sitios así. No, esos son mis proyectos. ¿Eso es lo que quieres hacer? Eso es lo que quiero hacer. Me quiero despedir de las camisetas yendo a San Fermín. Pero, o sea, fotografiando a medio mundo, vamos. Pero una cosa, sí, en los Sanfermines va casi todo el mundo de blanco. Bueno, la gran mayoría van de blanco con el pañuelito rojo. Eso es una beta de camisetas. Vamos, esa Santi, es una mina de camisetas. Santi, llévate a Robert cuando vaya a fallar. Perdón, pido perdón. No. Oye, pero también te he oído decir que en algún momento había sentido como que tocaba a fondo porque ya decía, joder, es que las tengo todas. Sí, es que yo era el primero que me preguntaba siempre cuando ya empezaba, porque yo mi primera exposición de camisetas la hice hace 6 años, era cuando tuve las 60 primeras camisetas. Y esto, digo, pero tengo 60. Digo, pues voy a hacer una exposición ahora mismo. La hice en Vitoria en un escaparate, que era un simple escaparate por el otro lado del cristal, pero claro, era como hacerla aquí en Preciados, ¿no? Ojo, lo vio la hostia de gente, y todo el mundo decía, era 6 años, y decía, hostia, camisetas, nunca habían pensado que eso era objeto de atención de algo, ¿no? Bueno, estuvo bien, se empezó por ahí, ¿no? Y ya cuando hice la primera en Madrid, en Traficante de Sueños, que tenían 170, creo que era, que hice un cartel enorme con 150 camisetas, estaba todo el mundo asombrado de todas las que tenía, 150. Y ahora cuando ya son por miles, ya, o sea, ya, bueno, no sé. ¿Y ha habido alguien más que se haya acercado a ti y haya dicho, oye, quiero utilizar tu trabajo, déjamelas, quiero exponerlas en algún sitio, quiero utilizarlas para un libro, para una película, para un documental? No, la gente que ha querido utilizarlas siempre me ha preguntado lo mismo. Pero, oye, es que si la puedo utilizar, digo, coño, es que no tienes por qué preguntármelo. Si lo miras ahí en el botón derecho, viene no sé qué, y ya lo explica cómo es, que simplemente no comercial, citando autoría, pone, pues todo el mundo te lo pregunta, pero cuando le pones la sesa, ni Dios lo te llama, oye, mira que ya las he puesto. Eso ya te tienes que tirar tú por tu cuenta. Bueno, pero no es una queja, ¿eh? Pues nada, Santi, ya se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerte mucho que hayas estado este rato por aquí con nosotros. Bueno, la verdad es que nos hemos pasado un buen rato. Sabíamos que hoy nos íbamos a reír mucho contigo. Muchas gracias por tu visita hoy. Muy bien, mira, antes de despedirme, o sea, hay que decirlo, es obligado, de que la forma de verlas, ¿no? Es la, primero, porque el motivo quizá el motivo principal quizá de haber venido hoy es por la exposición que tengo de las camisetas de 15M, que la he hecho este año, pero porque eran las camisetas del año pasado, ¿no? Y que son una colección, bueno, que se ve en el propio Flickr donde los tengo. Y donde se puede ver esas y el resto, hasta las 7000 y pico, todas las que tengo yo, porque las que tengo yo es el propio archivo. Yo ya no las miro en el disco duro, las miro allí mismo, las uso allí mismo, las puedo usar cualquiera. En fotos de camisetas, todo junto, metido en Google o en cualquier buscador. Pone foto de camisetas y ya está, es un Flickr. Y ahí se pueden ver, descargar, usar, patalear, escupir, colgar, usar, doblar. Hacer todo lo que quieras, ¿no? Doblar 7000 camisetas, amigos, imaginaos. Pues ahí se queda, Flickr, de fotos de camisetas de Santi Ochoa, con más de 7000 fotos tiradas a camisetas tan chulas como las que llevamos hoy nosotros, que nos las hemos puesto para que nos las tire a nosotros también. O sea que supongo que con la actualización de próximamente pues podréis ver ahí también los jepetos caninos. Sí, no hemos tenido ocasión de decir alguna chusca, alguna graciosa que me guste, ¿no? De alguna. Porque es una pena explicarlo solo por los micros, pero bueno, la de Dios bendiga la chusma, que es muy buena, ¿no? La de tengo un pelo en la boca y no sé de qué coño es. La de la parodia de las crema Nivea que pone ni idea, créeme. O la de Che Guevara con un gorro de cocinero que ponga y pone el chef, ¿no? Y después la clásica, la del triángulo amarillo de peligro con la cara del Borbón poniendo inflamable, ¿no? Y luego la de Jesucristo ahorcado, ¿no? Ahorcado. Y que dice, mejor sin madera, coño. Mejor con madera. Mejor sin madera, ahorcado. ¿Qué coño no vamos a gastar en madera, ¿no? Bueno, todas estas son las hay de todo. Personaje, Santi Ochoa, muchas gracias por tu trabajo y por tu visita hoy aquí. Y muchas gracias a la oportunidad que me dais realmente de que me oiga la gente a la que tanto he fotografiado, digamos, y que por lo que me dices me reconocen, y es el primer contacto que he tenido, la primera ocasión que he tenido de hacerlo así, compartirlo, vamos. Muy bien, seguro que mucha gente que está escuchando esta entrevista dirá, coño, el que me tiró la foto aquella vez cuando estaba en la manifestación de tal. Ese es Santi Ochoa. Y bueno, nos vamos a despedir hoy de una forma poco usual, porque tenemos que invitaros a dos eventos. Uno es mañana, día 1 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el Centro Social Ocupado La Traba, en la calle de Belchite calle Batalla de Belchite número 17, en el metro de Legazpi, al precio de 5 euros, organizado por el SAT. Un festival de flamenco con un meeting de Juan Manuel Sánchez Gordillo y otros compañeros del Sindicato de Trabajadores del Campo. Alcante, Manuel Gerena, Juan Pinilla, Pepe Caballero, Nati Vallecas y Rafael Montero. Un festival de flamenco. Y a la guitarra, el Mami, Juan de Madrid y Juan Ignacio González. El motivo es hacer caja de resistencia para pagar las multas que ha recibido esta gente por el tema de, ya sabéis, de las usurpaciones a Mercadona, que les han caído multas por valor de 600.000 euros que hay que pagar. Y por ocupar también fincas de marqueses y de duquesas grandes de España. Ya podéis imaginar a quién me estoy refiriendo, a qué personaje me estoy refiriendo. A la de los pelos. Esa. Ya que hablamos de esto, os animo a que veáis en internet, en YouTube está, un documental que se llama Marina Leda, el sueño de la tierra, que se van a poner los pelos como Scorpions. Claro que sí. Y también nos invitan a nosotros, y nosotros os invitamos a que lo veáis, a la película que se estrena hoy, para el público en general, en el pequeño cine estudio y en los cines Ideal, en la película de Basilio Martín Patino, que estuvimos hablando aquí hace un par de semanas en este programa con él, el documental Libre te quiero, un documental grabado durante aquellas semanas que nosotros recordamos con mucho cariño, de mayo del 2011, en la acampada de Sol. Y bueno, pues es un documental que un poco completa la carrera de este ya muy veterano director anarquista, vamos a decirlo así. Y bueno, pues ya se ha estrenado. La página web es libretequiero.es. Y como digo, se puede ver ya desde hoy en el pequeño cine estudio y en los cines Ideal. Este tipo de cosas yo no sé cuánto tiempo aguantan en cartelera, así que no lo penséis dos veces. Se ha estrenado hoy, 30 de noviembre. Y Y con esta chapa ya nos despedimos. Yo ya me voy. Hasta la semana que viene, no sé. Hasta la semana siguiente, no sé. Yo prometo que voy a volver aquí a hablar con vosotros en Barrio Canino, pero voy a estar un par de semanas un poco ausente. Y solo decir que hemos pasado, yo por lo menos hoy, venía con muchas ganas a la radio y que paso una tarde aquí genial con Elvira Navarro y con Santi Ochoa. Que hay que rubricar hoy, pues como siempre rubricamos los programas. Bueno, pues yo me despido ya diciendo que de mayor quiero ser como Santi Ochoa. Nada, amigos, yo ya me despido. Qué bonito ha sido este viaje por la periferia, ¿eh? Por la periferia de Madrid y por las camisetas, que son la periferia de la moda. Y ahí es donde estamos a gusto. Perros somos y como perros quedamos, amigos, hasta la semana que viene, no sin antes dejaros con el último temita. Y este va a ser rápida la presentación, no voy a decir más. Mogwai, Glasgow Mega Snake, temazo. Dicen aquellos que trabajaban en la Riviera cuando vinieron en el 2000 y poco a presentar el Rock Action, que repartieron tapones a todos los trabajadores de la Riviera para que no se hicieran daño a los oídos. No os digo más. Glasgow Mega Snake, Mogwai, hasta la semana que viene.